dejas una marca en tu vida, una marca que no borrarás. Mantendrás a tu alma conmovida y donde vayas contigo estará. Mantendrás a tu alma conmovida y donde vayas contigo estará. Compañeros serán mis recuerdos que silenciosos me consumirán. Si ayer sonriente te fuiste de mí, mañana sé que me vas a llorar. Si ayer sonriente te fuiste de mí, mañana sé que me vas a llorar. Cuando despierte del triste letargo y te des cuenta que vale mi amor, con gotas negras tendrás que llorarlo y del querer ya sabrás el dolor. Con gotas negras tendrás que llorarlo y del querer ya sabrás el dolor. Silenciosos te consumirán. Si ayer sonriente te fuiste de mí, mañana sé que me vas a llorar. Si ayer sonriente te fuiste de mí, mañana sé que me vas a llorar. Cuando despierte del triste letargo y te des cuenta que vale mi amor, negras tendrás que llorarlo y del querer ya sabrás el dolor. Con gotas negras tendrás que llorarlo y del querer ya sabrás el dolor.